This is the remix. Ñaki Boys. Más y mejor. Ayer te vi bailando en la pista sudando, todo el rato moviendo, tomando, peleando. Ayer te vi bailando en la pista sudando, todo el rato moviendo, todo el mundo estaba mirando. Te quiero decir una cosa, espero que no te sientes mal y que no te pongas furiosa. Tú fíjate que cuando la conocí a ella, qué mala suerte, pero cometí un error con el efecto de la botella y la noche que me confundió. Pero hoy es otro día y te quiero conquistar. Olvidemos a tu amiga y volvamos a empezar. Ayer te vi bailando en la pista sudando, todo el rato moviendo, tomando, peleando. Ayer te vi bailando en la pista sudando, todo el rato moviendo, todo el mundo estaba mirando. Déjame decirte que me des otra oportunidad, el amor verdadero. Contigo yo podré alcanzar por el mundo entero. Nunca dejé de buscar. Ayer te vi bailando en la pista sudando, todo el rato moviendo, tomando, peleando. Ayer te vi bailando en la pista sudando, todo el rato moviendo, todo el mundo estaba mirando. Quiero llegar hasta el final y de verdad mirar atrás. Si tú te vas y ya no estás, mi corazón no late igual. Quiero llegar hasta el final y de verdad mirar atrás. Si tú no estás, dímelo ya y dame otra oportunidad. Ayer te vi bailando en la pista sudando, todo el rato moviendo, tomando, peleando. Ayer te vi bailando en la pista sudando, todo el rato moviendo, todo el mundo estaba mirando.